Hay veces que la música se para. A veces se enmudecen los clarines y entonces los expertos bailarines dibujan una lágrima en la cara. Si la música para, los delfines terminan de bailar su danza rara. El salón languidece y se dispara el hastío por todos sus confines. Pero cuando la música regresa, el alma se despierta nuevamente y aturde en infinitos colorines. Tu boca con la música me besa, tu mirada azulada es transparente, bailando sobre cuerdas de violines. Pero cuando la música regresa, el alma se despierta nuevamente y aturde infinitos colorines. Tu boca con la música besa, tu mirada azulada es transparente, bailando sobre cuerdas de violines, bailando sobre cuerdas de violines. Porque cuando la música regresa, el alma se despierta nuevamente y aturde en infinitos colorines. Tu boca con la música me besa, tu mirada azulada es transparente, bailando sobre cuerdas de violines, bailando sobre cuerdas de violines.